Antes de que se hagan las 11:30 de la mañana, voy corriendo hasta donde está Mauro Monteiro. Te escucho, Maurito. Bueno, no corras tanto, Juan Pablo, y respira un poquito, toma aire, porque si salís afuera, llévate una botellita de agua. Hace mucho calor, ahora salió el sol en Santa Rosa, se abrieron un poquito las nubes, como que se disipó, pareciera una posible tormenta, y está bastante lindo. Se levantó un vientito, una brisa, que ayuda también un poco para que no haga tanto calor, pero uno estima que después del mediodía, si sigue este solcito, va a estar bastante complicado si tenés que hacer cosas al aire libre. ¿Sabés si qué pasó con esa brisa? Mejor. Estoy viendo, cambió el viento, el viento que soplaba del norte, ahora está soplando del sur a 9 kilómetros por hora, claro. Y viste que el viento que viene del sur está más fresquito siempre. Sí, ayuda un poco. Eso es lo que está ayudando hasta ahora, pero te digo que hay que tomar la veredita de la sombra, porque si te agarra el solcito en la espalda a esta hora, se hace bastante, bastante complicado. Mañana posiblemente estemos hablando con representantes de la Cooperativa Popular de Electricidad, que están encargados o están manejando la planta de gas de la ciudad de Santa Rosa. Estuvimos ahí en la planta de gas recopilando información, pero también estuvimos visitando algunas empresas privadas que distribuyen y venden gas, sobre todo gas de garrafa de 10 kilos, que es la que más se busca y es la que más ha aumentado. Mañana vamos a tener información puntual para poder compartir, pero ahora les cuento que en Santa Rosa, comparado con otros puntos del país, la garrafa de 10 kilos, que es la que más se vende, sobre todo para las personas que no utilizan gas natural o que necesitan esa garrafa para poder tener ese servicio de gas, la podés conseguir en la planta de gas de la Cooperativa Popular de Electricidad a 5.700 pesos, pero hay una variación de cerca de 800 pesos en un comercio privado. 6.500 la están vendiendo en un comercio de la calle Gaich, casi llegando a Circunvalación, que es uno de los lugares donde más se vende este producto. Nos decían en ese lugar que ha bajado muchísimo la venta en este último mes y medio, pero también mucho tiene que ver la etapa estival, o sea, el verano, que por supuesto que se vende un poco menos, pero también se vende un poco menos porque el precio aumentó casi el 100%. Esa misma garrafa en el mes de noviembre, finales del mes de noviembre, se conseguía a 3.000 pesos, 2.800 más o menos, 2.800, 3.000. Hoy la están vendiendo a 6.500. Terrible también, aumento. Sí. ¿Cómo? No, digo que impresionante el aumento. Es decir, más que se duplicó. El doble. Sí. Lo que estaba en 3.000, ahora está en 6.500, pero también hay un dato que también nos llamó un poco la atención, es que por lo menos en los comercios privados que venden gas, no están aceptando, porque justamente se cortó todo el circuito de la ayuda que daba Nación para las garrafas o para el gas social, la garrafa social. Ese programa ya directamente no existe y no lo están vendiendo a través de ese subsidio que digamos pagaba el gobierno nacional para que la garrafa te cueste un poquito menos. Ese servicio, que antes, hasta el año pasado, funcionaba normalmente, ya los comercios privados de gas no lo están usando, no están recibiendo ese servicio, y algunas personas que vienen y preguntan si es que hay algún beneficio a través de algún programa nacional, directamente no está funcionando, y eso es todo un problema, porque la gran mayoría de las personas que utilizan gas en garrafa de 10 kilos son las personas que no tienen el servicio de gas natural o las personas que necesitan esa garrafa para una cocina o para trabajar, porque por ejemplo toda la gente que pone membranas en las distintas casas de la ciudad de Santa Rosa necesita una garrafa de gas para poder trabajar, así que no solamente se le complica a las personas, a las familias comunes que necesitan el gas para cocinar, sino también que para las personas que tienen que trabajar. Esas personas, recién nos contaban estos trabajadores de esta empresa privada que venden gas, que han dejado de comprar o directamente vienen y cargan mucho menos de lo que cargaban el año pasado. Así que hay una diferencia de casi 800 pesos entre lo que está vendiendo la planta de gas de la cooperativa y los comercios privados de venta de gas, en este caso de garrafa. Por supuesto que ya después la garrafa de 15, de 21, también el gas a granel, cuesta mucho más, pero esos son los precios que se están vendiendo, o por lo menos los números que se están vendiendo el gas en garrafa de 10 kilos en Santa Rosa. 5.700 pesos en la planta de gas de la Cooperativa Popular de Electricidad, 6.500 en un comercio privado. Perfecto, Mauro, muy bien por la información, nos reencontramos cuando haya más. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de este tremendo aumento, otro golpe al bolsillo para los sectores que no tienen gas natural y que tienen que comprar garrafas, más del doble de lo que salía hasta hace menos de un par de meses.